Venimos sufriendo una situación de que se nos han cortado el gas, producto que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha hecho mal los trámites de pedido para la compra de la garrafa, que es una chancha en realidad que tenemos para abastecer el suministro de gas. El Hospital José Ingenieros cuenta con 50 personas con discapacidad mental internadas y además ofrece un servicio de consultorios externos.